mañanas el mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de noviembre. Tenemos otra vez acá el programa Hay Futuro para Mí. Estamos con Abby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy, ¿cómo está el resto de mi lindo equipo? Aldi, Ele. Bueno, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Hoy tenía mucho calor, la verdad, no sé ustedes. Ay, sí, mucho, mucho calor hace hoy. Sí, mucho calor, muy lunes, pero bueno, acá estamos para hacer el programa. Obvio, con fuerza. Sí, obvio, como siempre. Y el programa, que la canción que escuchábamos recién fue ideal. La melodía de Dios también, y que es un tema que la resube para un lunes, me parece. Así que bueno, hoy tenemos un poco con Abby y Andy un poco de lo que es medio ambiente, y después con Andy tenemos un poco de política, así que vamos a eso, ¿qué les parece? Vamos nomás. A mí me parece muy bien, después de ayer la votación, hablar un poco más del medio ambiente para cambiar un poco el tema. Totalmente. Y la política, que no puede faltar un lunes. Obvio, vamos a eso. Siempre que me quieres, pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele, no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero, imagina de mí. Me dijeron voy a por todo y fui a por ti. Hasta qué momento si se aprende, y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros, y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que todo va bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Y ahora sí, volvemos después de Beretz Vuelve. Y vamos con Abby y con Andy, que iban a hablar en su cortina, lo pequeño que es el mundo, iban a hablar de el impacto ambiental, ¿no? Sí, sí, bueno, ya me da un poco de pena hablar de este tema después de haber escuchado esta canción, que me da mucha melancolía, la verdad, me trae muchos recuerdos. Recuerdos tristes, no sé ustedes, pero bueno. Sí, como bien dijo mi compañera, vamos a hablar del impacto ambiental de los funerales. Como todos sabemos, una de las cosas que más trajo la pandemia fue las muertes. Es una tragedia tremenda. Pero nadie habló de toda la contaminación que genera los entierros y las incineraciones. O sea, las personas se ponen tristes y todo eso muy justificado, pero nadie se pone a pensar del impacto al medio ambiente que genera todo esto sobre el suelo y la atmósfera. El uso del formol generalizado en los difuntos en las ciudades es tremendo. Hay un estudio, no sé si ustedes conocen, que hizo, se hizo en Francia, que comprobó que los entierros producen hasta 833 kilos de dióxido de carbono, casi tanto como un viaje de ida y vuelta desde la capital francesa hasta Nueva York en avión. Bueno, no sé si conocen esos países, yo desgraciadamente no pude ir, pero capaz ustedes sí. Pero no hace falta exactamente agarrar ese ejemplo, podríamos poner un ejemplo más de Argentina y con un recorrido más sobre nuestras propias ciudades, y ahí nos vamos a dar cuenta la cantidad de contaminación que todo esto genera. Es impresionante. Un problema muy grave es el formol que está en el aire. Esto se debe a que el formol, que es un líquido extremadamente contaminante, se inyecta en grandes cantidades, más o menos de 6 a 10 litros, en los cadáveres para los tratamientos de conservación. También se usa para embalsamarlos. La FIF advierte además que se trata de cuidados innecesarios. Muchas empresas funerarias las presionan para que se hagan a las familias para que estos tratamientos se hagan. No sirve para nada, salvo para duplicar el costo del funeral, o sea que se lleva más plata a la empresa, y contaminar la ciudad. La cremación de un cadáver también conlleva formol y libera mucho cuando se lo quema. Y se dice que es un auténtico veneno. Son las palabras que usó la FIF. Otra fuente de contaminación que preocupa especialmente a la FIF es el mercurio, que se utiliza cada vez menos, pero que sigue presente en las amalgamas dentales, sobre todo en las personas mayores. Aunque los filtros ya mencionados parecen ser eficientes para evitar la propagación de este metal, Michael Kenty cree que no todos los crematorios de Francia están equipados con ellos a pesar de la obligación legal. El mercurio calentado a más de 400 grados se vuelve gaseoso y por eso resulta muy contaminante y cae en finas gotas a los alrededores, explica el procurador en Francia. No sigan el ejemplo de España, que lo hace y hace que cada vez la contaminación sea mayor. Una simple comprobación que elimina cualquier riesgo de polución es la cercanía a los crematorios. A esto hay que añadir la contaminación provocada por las capas de barniz poliuretano utilizadas por la ética del ataúd y el impacto en el carbono de los monumentos o las lápidas de granito que en su mayoría se producen en China. Cada vez se observan más familias que buscan los funerales menos costosos y estos conllevan peores daños para nuestro planeta. Así que cerrando con esto, vamos a un tema un poquito más alegre. Es el tema de Money de Lisa. Listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's a green, I mean go. Give me what the hell I want, give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance. I just made a $100. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it fall. Dollar bills keep on falling for me. I love the way. Qué buen tema, Dios mío. A mí me encanta Lisa, qué personaje. No sé a ustedes si les gusta, pero a mí me encanta. Bueno, después de esto, todo lo que hablamos del impacto ambiental de los funerales, ¿ustedes piensan que es mejor enterrar a las personas o cremarlas? En términos ecológicos, yo creo que enterrarlas es más viable. O sea, me parece que primero no se usan los químicos que se usan en los crematorios y además el cuerpo está en descomposición, o sea que más tarde o más temprano va a dejar de estar ahí y va a pasar a ser abono para la tierra. Igual es cierto que cuando enterras a una persona sale mucho más caro que cremarla, entonces es como que es, si por ahí no tenés un buen pasar económico decís, ¿qué hago? Como que en ese momento no pensás mucho en el medio ambiente y decís, bueno, ya fue. Sí, totalmente. Lo creo. Aparte uno piensa mucho también en lo emocional, ¿no? En, bueno, pero si lo sigo teniendo capaz me duele más, es mejor de una cremarlo y ya está. Pero hay que pensar en un montón de cosas, es la verdad, y uno no lo piensa porque se pone a pensar mucho en uno, como siempre la humanidad fue muy egoísta de pensar en, bueno, pero yo qué me pasa o qué siento con esto. Justo cuando dijiste lo de cremar, ¿viste? Yo conozco a gente que por ahí no se despega emocionalmente de la persona y lo tiene como en un frasquito en cualquier lado, entonces es como que ay, no. Fuerte. Sí, es raro, pero bueno. Mi tía, por ejemplo, enterró a su papá abajo de su casa. O sea, es terrible. Wow. Tremendo. Igual algunos prefieren ir al cementerio, les gusta esto de llevarle flores, sentir que el cuerpo está ahí, no prefieren tanto el crematorio porque sienten que es mejor que esté el cuerpo completo. Sí, total. Yo creo que además de los entierros, digo, en todos los ámbitos de nuestra vida, pensar en una transición ecológica significa también un cambio cultural muy grande. Claro. O sea, pasamos de cremar o enterrar a las personas, digo, no sé, no puedo decir ahora otra opción, tampoco es que se me ocurre, pero bueno, también es algo súper cultural el hecho de ir al cementerio, de tirar las cenizas, lo que sea que hagas, también tiene mucho que ver con cómo hacemos esa transición a la muerte con las personas que tenemos cerca, ¿no? Hay personas que ya deciden que quieren que la cremen cuando ya se mueran y dicen, pero me gustaría que mis cenizas las tiren, qué sé yo, en la cancha de Boca. El fanatismo que hay también en ciertas cosas. Sí, totalmente. O las grandes peleas que se arman con, bueno, pero a papá me lo quedo yo, a papá me lo quedo yo. Es como, también hay muchas cosas que hablar en cuanto a la muerte, creo, culturalmente hablando. Primero esto de qué es lo mejor ecológicamente, y ya que venimos hablando mucho últimamente de, bueno, salvemos el planeta de alguna forma, hablar esto también de qué hacer, qué conviene más. Y también en cuanto a, siempre se vio la muerte como algo malo, me parece, como algo trágico. Cuando, por ejemplo, se hizo muy viral hace poco un meme de dónde era, alguna se acuerda, porque yo no, que en los entierros iban bailando, literalmente. Ah, sí. Es una fiesta en algunos países. Es una tradición, es cultural eso, de totalmente hacer el baile. Sí, totalmente. Igual en los países, o sea, mismo en el norte de Argentina o en México, que se celebra el Día de los muertos están enterrados. O sea que el hecho ecologista de cómo pasa la materia después de estar viva no cambia mucho. Obvio que no. Y recién Aldi dijo que hay gente que dice, me gustaría que si me cremen y me tiren en, ¿a ustedes dónde le gustaría que le tiren? Si las creman. Uy. Flashera la pregunta, pero qué gran pregunta en realidad, porque viste que uno no suele pensar mucho en eso, uno no sé, uno se queda con la vida, hablando justamente no de que tenemos a la muerte como algo malo, pero no sé, yo creo que idea es muy, hagan lo que quieran. Ah. Sí, sí, totalmente, como bueno, ya está, no estoy viva y además me tengo que ocupar de claro. que se encargue otro. Pero es verdad también que el hecho de que otra persona en vida te diga, bueno, quiero que me cremen y te me tiren acá, después vos podés pensar en el impacto ecológico, en si como, bueno, capaz estaría bueno quemarlo, pero es un montón cambiar los deseos que te explicitó esa persona cuando ya está muerta. O sea, podés ser muy consciente de lo que te pidió, no le hace bien al planeta, pero es una responsabilidad grande cambiar su decisión también. Y bueno, pero también volvemos a lo mismo, es el enfoque que le damos a la muerte, de es algo malo y si no respetamos el destino que quería la otra persona, ¿qué va a pasar? Cuando en realidad, bueno, igual volvemos a lo mismo, también hay muchas dudas sobre qué pasa después de la muerte, qué... O sea, no sé, siempre son preguntas que, por ejemplo, yo de chiquita me hacía mucho, ¿qué pasa después de la muerte? O sea... te quedas ahí. Viste que en internet hay muchos testimonios que dicen, ay, no, cuando yo estuve a punto de morir me vi una luz y... ¿Era verdad? Bueno. Sí, bueno, lo que es seguro es que no seguís habitando el mismo planeta, así que obvio, capaz eso. La prioridad es que siga vivo el planeta Tierra para los que siguen claro. ahí habitándolo y no para vos, que ya no. Obvio, por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que son las energías y voy mucho por ese lado. Y lo que se dice es que sí, que pasamos como un segundo plano, pero en realidad es un segundo plano en donde ya nada importa. O sea, no es un segundo plano en donde ya no te importa qué pasa con tu familia. Es un segundo plano donde vos sos feliz y la dejas ahí. Entonces es como, no sé, es plantear de vuelta todo lo que es la muerte y qué es lo que pasa. Que son cosas que tenemos muy arriesgadas de cómo son. No sé si vieron que decía que cuando morimos es como que nosotros vemos la luz y esa luz es la misma que vemos cuando nacemos y sí. Vieron que nosotros nacemos llorando de bebé y que en realidad estamos llorando porque estamos olvidando nuestra vida pasada. Es muy loco todas estas teorías, ¿no? Nos lo acabamos de enterar, ¿no? Quiero saber qué fue en la vida pasada, chicas. Yo lo vi. Es muy shockeante. La verdad, pensar en eso. Pero si te pones a pensar las diferentes tradiciones que hay en el mundo, tipo algunos embalsaman los cuerpos, las momificaciones, tipo cada uno hace su ritual diferente. Estábamos hablando de que, por ejemplo, México hace esto del Día de los Muertos. Hay personas que van y llevan comida y comen con los muertos. No sé, es muy loco todo. ¿Y para ustedes cuál es la forma más ecológica de que una persona se muera? No sé, está muy difícil. A mí me dijeron que hay una opción de hacer que tu cuerpo se convierta en un árbol. Y dije, bueno, quiero ser un árbol cuando muera. Me gusta la idea, tipo. ¿Cómo es eso? O sea, te entierran. No sé, tipo que te entierran y que te ponen como una semilla y hacen tipo un proceso para que justo seas un árbol. Después vi otros que es tipo cuando te mueras para vos ser un diamante, pero bueno, eso. No. llevo a mi tío, acá este collar, es mi tío, este diamante, cada uno depende, no sé. No, muy loco. Yo creo que también me gustaría como que me hagan un árbol ahí, pero no que le pongan mi nombre, un árbol así significativo. Claro, sí, es que a mí me re gustaría pensar que me pueden enterrar en el jardín de mi casa y plantar un árbol, pero es verdad que después hay temas legales como, bueno... Si cada uno entierra un muerto donde quiere, empezamos a matar a quien queremos también. Tenés 5 cuerpos en el jardín, o sea. De pronto era la Amazona, ¿viste? Mm. Claro, sí, es verdad que las parcelas en los cementerios cuestan un montón de plata, pero es una forma no muy linda de tener un registro de quién se muere y quién no. Acá en Argentina los cementerios son muy visitados por los turistas. O sea, es algo también... Como la Recoleta. Claro, es algo sí. Cultural para nosotros. Sí, también. Hay un montón de gente hasta famosa. Hasta tiene mitos y todo. Sí, si los hubieran cremado no sé qué hubiéramos ido, pero bueno. Totalmente. En el cementerio de Chacarita está enterrado Gardel y todos los años cuando... No me acuerdo si es en su nacimiento o en su muerte, hacen como una refiesta ahí. O sea que es verdad que también tenerlo ahí, más allá de que el cuerpo no esté porque se hizo abono o lo que sea, es simbólicamente que esté. Sí, total. Claro, y volvemos a lo mismo, es el hecho que tenemos de la muerte igual querer tenerlo, ese pensamiento egoísta, ¿no? De la persona se fue, pero yo quiero seguir que está acá. Es muy loco, pero pasa. Sí, totalmente, totalmente. Y una pregunta que yo me hago es si ustedes sabían de todo este tema que traía después de muerto, porque nos morimos y encima dejamos la contaminación en nuestra vida, y cuando nos morimos seguimos dejando contaminaciones. Loco. La verdad que yo no lo sabía. De hecho, la primera vez que lo escucho, y bueno, hace 2 años ya más o menos falleció mi papá, y creo que planteándome todo esto, capaz hubiera tomado otra decisión, pero sí. No, la verdad que no lo sabía. Sí, totalmente. Ahora pienso como, bueno, capaz no quiero que me cremen si es tan contaminante y tengo que empezar a pagar ya la parcela. Sí. Claro, porque el muerto ya se fue, las deudas nos quedan a los que estamos vivos, o sea. Totalmente. El muerto descansa y tranquilo. Mi papá dice, no es nada que te mueras, sino el costo que ocasionas. Y digo, sí, sí, o debería haber una política estatal de, bueno, más cementerios públicos de los que hay. Sí, la verdad. Sí. Sí. Y de los perros, también de los animales. Ay, sí, olvídate. Bueno, pero el animalito ahí sí lo puedes enterrar ahí en un arbolito en tu casa, nadie te va a decir nada. El animal sí. El otro día me contaron una historia de que no lo enterraron al hámster, lo tiraron arriba del techo para que no se enteren de que estaba muerto el hámster. ¡Jodeme! Es horrible. Ay, qué horrible. Ay, es horrible. No, yo ayer o antes de ayer falleció la gatita de mi prima y nos fuimos a dejar en un arbolito que tenía ella ahí cerca de la casa, de una plaza, pero es como, Dios. ¿La enterraron? Sí, había un arbolito, bueno, nada, en agronomía, y ya que ella dijo, bueno, quiero tenerla todavía cerca o un lugar donde, justamente esto que decimos de ir simbólicamente, sí, la enterró. Y se me fue muy cómico porque se empezaron a acercar perros y a oler y, ay, no. Sí, un olor deja eso. A veces pasa que queremos hacer una buena acción y termina en una mala acción. Ay, sí, totalmente. Bueno, ahora terminando con el debate, vamos a ir con el tema de No llores por mí, Argentina, de Charly García. Como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Locura, no hay acuerdo, una hiena a reír, pero a la muerte. ahora sí, después del hermoso debate que tuvimos y de la canción que escuchábamos recién, vamos con Ele. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, un poco lo mismo que la última vez, pero hoy les traigo una nueva efeméride, ya que el jueves pasado, el 11 de noviembre, se cumplieron 70 años de que las mujeres pudieron votar por primera vez en Argentina. La ley 13.010 de los derechos políticos de las mujeres fue promulgada en 1947 y se aplicó por primera vez en las elecciones de 1951, donde no solo votaron 3.500.000 mujeres, sino que también fueron elegidas legisladoras, diputadas y senadoras. Y un dato no menor que tiro como para pensar es que el único partido que presentó candidatas mujeres fue el Partido Justicialista. Ningún otro partido puso mujeres en sus listas. Hablando como un poco más de cosas más técnicas, sobre la base del censo del 1947 se identificó al número de mujeres que primero había que otorgarle un certificado de nacimiento y la libreta cívica. O sea, para que se entienda, las mujeres no tenían ni siquiera lo que sería un DNI. Hoy en día como que no estaban ni siquiera registradas institucionalmente. Fue un proceso jurídico, administrativo, muy complejo, si se toma en cuenta que en paralelo se estaba discutiendo y ampliando también los derechos políticos de los habitantes de territorios nacionales que no podían votar, y lo hicieron también en 1951. O sea, otros habitantes como inmigrantes, por ejemplo, tampoco estaban nacionalizados y podían votar. Es algo loco de pensar en Argentina como desde la época del virreinato, el voto fue algo que se fue ampliando muy de a poco. O sea, primero cuando se discutían y se votaban cosas en el cabildo, iban los hombres blancos ricos, después capaz los mestizos. O sea, toda una línea sucesoria de hombres hasta que, no sé, 100 años después llegaron las mujeres. Este proceso como de registrarlas a todas las mujeres votantes duró 4 años y fue muy importante el papel que tuvieron las delegadas censistas que representaban al Partido Peronista Femenino en todas las provincias del país. Las delegadas censistas lo que hacían era, había muchas repartidas a lo largo y ancho de Argentina, iban casa por casa inscribiendo, si se quiere, a todas las mujeres que podían participar de las elecciones. O sea, algo que hoy está totalmente automatizado y que es una plataforma que tiene el Estado, que abrís una computadora y ves cuántas mujeres viven en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Tierra del Fuego. Antes lo hicieron estas mujeres que se distribuyeron por toda Argentina y lo hicieron caminándose las calles de todas las provincias. Promovieron una campaña que hoy entendemos como pedagogía del voto, esto como de hacer que las mujeres quieran votar, digamos, como explicar la importancia de que participen en las elecciones. Y su primera misión fue saber dónde estaban y quiénes eran las mujeres identificadas. Su labor fue muy crucial para generar un movimiento popular de mujeres muy activo y participativo de las necesidades de las comunidades. Y si bien Evita fue la gran impulsora de la ley, la historia de la conquista del sufragio femenino empezó en las décadas del siglo XX a partir de un movimiento colectivo impulsado por Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau, que bueno, tienen todas biografías impresionantes si quieren buscarlas. Pasando un poco más a los datos políticos partidarios, el voto femenino fue gran parte de la plataforma electoral de Perón. Es decir, que gracias a las millones de mujeres que votaron en 1951 por primera vez, Perón es nuevamente presidente. Y en estas elecciones es donde el pueblo peronista le pide a Eva que sea compañera de fórmula de Perón como vicepresidenta, en lo que se llama y se conoce hoy como el renunciamiento histórico en la jornada del cabildo abierto del justicialismo. Es muy impactante cómo en los archivos de video y de audio de esta jornada se da un diálogo muy explícito entre Evita y el pueblo, que canta pidiéndole que acepte ser candidata, y ella que no dice que no, pero tampoco dice que sí. Es más, en un momento ella, después de dar un discurso, se va del balcón, y la plaza no desconcentra, la gente no desconcentra, por eso vuelve y sigue hablando. No dice que no en ese momento a lo que la gente le pide, sino que el rechazo a la candidatura va a ser unos días después a través de una transmisión de radio. Pero sí deja algunas frases icónicas como renuncio a los honores, pero no a la lucha. Y la realidad es que no se sabe si Evita no quiso ser vicepresidenta por el cáncer que ella estaba atravesando, o porque, si bien era extremadamente relevante en la escena política, cierto poder del Partido Peronista nos iba a bancar que una mujer ocupara ese cargo, y sectores militares iban a decir como, bueno, hasta acá llegamos. Todo bien, pero no va a ser vicepresidenta Eva. Así que bueno, eso, un poco la historia de una breve historia de cómo fue el voto de las mujeres por primera vez en Argentina, que hace una semana cumplió 70 años de una gran ampliación de derechos. Y bueno, la historia, la fuerte participación que tuvo Eva. Así que ahora vamos con un audio para cerrar la columna. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último, que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Mis amigos todos, y pa' mí no fue nada difícil tomar la decisión. Cuando te vayas, cerra bien. Cuando te vayas, cerra bien. Los amigos son pa' siempre, vos no sé. Ando tranquilo más, despacito caminando. Los amigos que quiero tener, la vida pasa y vos también. En mi pasado sí que te ves bien, date la vuelta y la puerta. Cerra bien, cuando te vayas, cerra bien. Los amigos son para siempre, vos no sé. Anda tranquilo más, despacito camina. Bueno, ahora sí, después del debate y todo lo que, la info que nos tiraron tanto Abby, Andy como L, damos un hermoso cierre. Gracias, chicas, por participar y por estar. Gracias a vos. Gracias. La verdad que estar acá y estar virtual fue es un cambio gigante. Al principio, no les voy a mentir, una presión. Pero bueno, después todo fue fluyendo y supongo que salió algo bueno. Claro, también hablar con personas que ni conozco. También es todo toda una aventura. Sí, pero sí, bueno. Y tener el equipo es como, wow, hablar al micrófono y escucharme es increíble. Totalmente, creo que fue una experiencia que fue bastante buena y a la vez nos choqueó un poco a todas, ¿no? Sí, re. Sí, aparte no nos conocíamos, bueno, lo que sea, Aldi, no nos conocíamos y fue como, ¿vos sos? Sí, yo soy. Tenemos que hacer esto juntas. Hola. Totalmente, sí. Cuando venía caminando, de repente me cruzó Abby y me dice, ¿vos sos Nicole? Ay, sí, le digo, ¿vos sos Abby? Sí. No. ¡Ah, hola! Qué rápidas igual ustedes se reconocieron. No, yo digo, esa voz me parece conocida. A ver, busqué en la cajita de esa negra que tenemos en la mente y dije, bueno, es Nikki. Al menos no me tengo que preocupar por la conexión del wifi, que en una situación con Ale tuvimos que hablar por llamada porque yo no tenía internet y como que no me podía conectar. Sí, olvídate, creo que todos esos problemas ya quedan como de un lado. Total, sí, no hubo que desmutearse a tiempo. Viste que estás por ahí y dices, ay, no me sale, se me prende la cámara. Sí, total. Total, pero bueno, eso es un poco lo que trajo la pandemia también, ¿no? Esto de las clases virtuales y todas las complicaciones. Está bueno ir saliendo de a poco y poder encontrarse presencialmente. Olvídate. Así que bueno, muchas gracias por el programa a todos y nos vemos. Y ahora brindo porque no estás con el trago amargo que me dejaste más. Triste seguro estás y otro como yo no vas a encontrar. ¿Qué pensabas que me iba a poner mal? Nah, el mundo no gira en tu cara. Te fuiste pero todo sigue igual. Y es más, los amigos que quiero tener. La vida pasa y vos también. En mi pasado sí que te ves bien. Date la vuelta y la puerta cierra bien. Cuando te vayas cierra bien. Los amigos son para siempre, o no sé. Anda tranquilo más, despacito caminando. Haciendo hit con J, con J.